Hola, ¿qué tal, amigos? Es para mí un honor estar celebrando mi 23 aniversario en este disco, acompañado nada menos que por una orquesta de 35 profesores, la cual yo bauticé como la Super Orquesta de Puerto Rico. Gracias a Professional Records y a su presidente, el señor Soto, que me dio la mano en una producción tan costosa como esta. Bueno, y como próximo número, un tema que cae como un oasis en el desierto en estos momentos de crisis, titulado ¿Cómo no creer en Dios? Te llevo desde niño muy adentro. Te encontrabas en el pájaro y la flor, en la lluvia, en la tierra y el silencio. Y en mis sueños cada noche estabas tú. Desde entonces quiero darte siempre gracias, porque puedo darme cuenta de tu amor. Beberé de tu cuerpo y de tu sangre, y por siempre te daré mi corazón. ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado los hijos y la vida. ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la mujer querida. En la risa de un niño por la calle y en la tierna caricia de una madre. ¿Cómo no? ¿Cómo no creer en Dios? Si está en las viñas y en el manso trigo. ¿Cómo no creer en Dios? Si me dio la mano abierta de un amigo. Fue por la esperanza y el amor. ¿Cómo no? ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado a mí los hijos y la vida, y por eso te digo yo. ¿Cómo? Papá Dios, ¿cómo no creer en Dios? Líbranos de la injusticia, échanos la bendición. ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado la mujer que tanto quiero yo. ¿Cómo no creer en Dios? Si me puso a cantar con la Super Orquesta de Puerto Rico. Palmieri. eso no los brinda Dios. ¿Cómo no creer en Dios? Si no, pregúntale a Padre Jaime, Padre Mariano y también al Padre Juan Roldán. ¿Cómo no creer en Dios? Si sentimos su presencia, si sentimos su bondad,